gusta. Pero usted sabe, compay, que me la debe anotar. Esta vez será poquita. Envuélvame unas vainitas y deme un jamón cocido. Sírvame un palo encendido, porque hoy sí vengo prendido. Pero ya sabe, me apunta en el libro del olvido. Eche, ¿cómo me paga? Apunte. Me da 3 kilos de harina, 1/2 kilo de almidón, 2 kilos de salchichón y 2 latas de sardina. Empáqueme pasta fina y también café molido. De arroz agrégueme 1 kilo, pero debe recordar que me tendrá que apuntar en el libro del olvido. ¿Cómo? Si me ves 35 pesos del año pasado. ¡Apunte! ¿Cómo? ¡Apunte! Me da 1 latón de manteca. ¿Hasta cuándo? De azúcar me da 1 igual. Deme 2 potes de sal y me sirve 1 chuleta. 1 lata de galletas, 1 pote de ajo molido. Dígame cuánto es tomando, que no pase de 10 pesos y me apunta todo eso en el libro del olvido. ¿Cuándo usted me va a pagar? ¡Apunte! ¿Cuándo es que me va a pagar? ¡Apunte! Me da 2 kilos de queso y 5 kilos de papa, de mejillones, 2 latas y présteme 20 pesos. ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! Quiero que todito eso ya me lo tenga servido. Me voy porque estoy dormido. Yo lo mandaré a buscar. No se le olvide anotar en el libro del olvido. No, no pido más fiado, no pido más fiado, está bueno. Pare, pare, pare, pare, pare. ¿Cuándo es que usted me va a pagar? Cuando llueva para arriba.